programa número 40, enfermedades más comunes en los niños. Despierta, Vivian. Despierta. Donde quiera que viva uno, ya sea en la ciudad, en el pueblo, en el campo, en la costa, el tesoro más grande que tenemos es la salud. Pero no nos damos cuenta de esto hasta que nos enfermamos. Para Rocío, mi esposa, y para mí, el estar sanos representa poder trabajar, disfrutar de la vida y hacerle frente a la responsabilidad de ser padres. Para uno, como adulto, el cuidarse y tratar de mantenerse sano no es tan difícil. Si nos duele la cabeza o el estómago, sabemos qué tomar para aliviarnos. O si tenemos alguna dolencia más seria, podemos ir al doctor y explicarle lo que sentimos. Pero en el caso de los niños, esto es más difícil, sobre todo para los más pequeños. Por eso a los adultos nos toca velar por su salud. Y es que esto de las enfermedades con los niños es muy serio. Por ejemplo, hace un par de semanas, Pablito, nuestro hijo pequeño, que todavía no sabe hablar, se despertó llorando y nosotros no sabíamos qué le pasaba. Su llanto era distinto de cuando tenía hambre, sueño o de cuando está mojado. Era como si algo le molestara, pero no sabíamos qué le pasaba. Antonio, ¿qué le pasa a Pablito? Ay, llora mucho. Y mira, no está mojado, ni tampoco tiene hambre. Y si lo acuesto, llora más. Ay, Rocío, mejor lo llevamos al médico. Mira sus ojitos, están hundidos. Ya lo tocaste, parece que tiene fiebre. No perdimos más tiempo y corrimos al centro de salud. ¿Cuánto tiempo tiene así el niño? Desde la mañana, doctora. No ha parado de llorar y hace rato que comenzó con la calentura. Lo bueno es que lo trajeron a tiempo. Vamos a refrescarlo. Le quitamos la ropita y le damos un baño de agua fresca en la tina. Y así le vamos a bajar la temperatura. Como estaba tan resfriado, disparaba su arcabuz y salían estornudos. Mientras hasta la farmacia galopando iba Mambrú y el caballo estornudaba. Le pusieron con la ayuda de la doctora, Pablo se alivió rápido. La doctora nos explicó que solo era un resfriado, que si no lo hubiéramos atendido a tiempo, podría haberse complicado tal vez hasta en una bronquitis. También nos dijo que con los niños hay que ser muy precavidos y nos recomendó que le diéramos muchos líquidos, como jugos de naranja, manzana, toronja o agua de limón, y también evitar los cambios bruscos de temperatura. Esto les ayuda a mantener su fortaleza. Oh, Cuando íbamos de salida del centro de salud, nos encontramos a doña Josefina, que también llevaba a su hija Lupita de año y medio, porque le había dado una diarrea tremenda. La acompañamos de regreso con la doctora, quien la atendió inmediatamente. Preparó un suero e hizo que Lupita se lo tomara a cucharadas. Luego, a doña Josefina le dio 3 sobres Vida Suero Oral y le recomendó que disolviera 1 sobre en 1 litro de agua hervida para que lo siguiera tomando. También le dijo que no dejara de darle sus alimentos a la niña, pero que fueran blandos. Pollo cocido, verduras y frutas, también cocidas, para que no forzara su estómago. Nos comentó que una diarrea mal atendida puede causar hasta la muerte. Que si las personas fueran más prudentes, siempre evitarían cualquier accidente. Ay, doctora, qué susto pasé. No pensé que la diarrea fuera algo tan grave. Así como la diarrea, también puede pasar lo contrario, y los niños se pueden estreñir, o como luego dicen, se empachan. Esto sucede cuando al niño se le carga mucho el estómago, dándole de comer de más, o le dan alimentos crudos cuando no está en edad de digerirlos. En caso de que se estreñan, lo que hay que hacer es darles jugo de ciruela, naranja y muchos líquidos. Esto les ayuda a mejorar su digestión. Como queremos tanto a nuestros hijos y nos interesa cuidar su salud, le seguimos preguntando a la doctora sobre otras enfermedades para estar prevenidos y, sobre todo, para evitarlas. Nos habló de muchas enfermedades. Es la varicela, la tosferina, la poliomielitis, el sarampión, la difteria. Con tanto nombre raro, nos asustábamos. Pero nos tranquilizó, diciendo que para todas ellas existen vacunas que las previenen. Margarita ya las tiene todas, y a Pablo se las van a ir poniendo según estén marcadas en su cartilla de vacunas. La tos de muñeca, como mi linda muñeca, tiene un poquito de tos. Yo, que enseguida me fijo, hice llamar al doctor. Él y callado, a la enferma, largo tiempo examinó, ya poniéndole el termómetro, ya mirando su reloj. La muñeca estaba pálida, yo temblaba de emoción. Y al fin el médico dijo, bajando mucho la voz, y la tos solo se cura con un caramelo 2. También hay que tener mucho cuidado con la anemia, que se presenta por la falta de hierro en la sangre. Los síntomas más comunes son falta de ganas de comer, cansancio y palidez. Se puede compensar comiendo alimentos ricos en hierro, como jitomate, betabel, guasóncles, verdolagas, quelites y acelgas, entre otros. Oiga, doctora, ¿y por eso le salen manchitas blancas en la piel? Así es. Esa es una manifestación de anemia, aunque las manchas en la piel que tienen los niños de por aquí son causadas porque los exponen al sol demasiado tiempo. También por falta de higiene. Esto trae como consecuencia la aparición de hongos o infecciones. Con ellas viene la comezón, y cuando se rascan, aparecen ámpulas que dan muchas molestias a los pequeños. Aparecen en la cara, en las manos, en la cabeza o en los pies, cuando estos están al descubierto. Para evitar las manchas por exposición al sol, tenemos que cubrirnos en lo posible, o tratar de no estar mucho tiempo bajo el sol. Para las ámpulas, lo que se debe hacer es tener mucha higiene, cuidando que los niños estén limpios, lavándoles las manos y la cara, bañándolos frecuentemente y poniéndoles ropa limpia. Con esto, también evitamos, por ejemplo, que aparezcan piojos. El piojo y la pulga se van a casar y no se han casado por falta de maíz. Tiro lo tiro, tiro liro liro, tiro lo tiro, tiro liro la. Responde el gorgojo desde su maizal. Hágase la moda, piojo y maíz. Tiro lo tiro, tiro liro liro, tiro lo tiro, tiro liro la. Tiro lo tiro, tiro liro. Después de la plática que nos dio la doctora, doña Josefina, Rocío y yo ya nos sentimos con mayores armas para combatir esas enfermedades. Uy, no cabe duda de que todos los días se aprende algo nuevo. Y si es para beneficio de nuestros hijos, ¿cuánto mejor? Para evitar que muchas enfermedades lleguen a nuestros niños, debemos hervir bien el agua, lavar las frutas y verduras, lavarnos bien las manos antes de preparar los alimentos, antes de comer y después de ir al baño. Debemos utilizar las letrinas o los excusados y, si no, enterrar los excrementos. Nunca deben quedar al aire libre porque traen muchas enfermedades. ¡Mugre, mugre! ¡Qué escapísimo! ¡Qué mal olor! ¡En la gente se ha buscado! ¡Ahora sí, vivir mejor! ¡Mugre, mugre, dónde está! ¡Mugre, mal olor! ¡Trabajemos con el dinero! ¡Para que no se va a echar basurero! Más pequeños, una de las cosas más bellas, buenas y baratas es la leche materna. Aparte de ser sana, es el mejor alimento del bebé. Es el medio de darle más cariño y afecto a nuestros hijos. Y resulta que evita muchas enfermedades. ¡Qué maravilla! Pero lo más importante es prevenir que les pase algo malo por descuido nuestro. Nunca hay que dejarlo para después, porque la atención de nuestros hijos debe ser ahora y siempre. Cuando yo sea grande, voy a ser doctor. Te daré jarabes, te daré ratón, te bata blanca. Las enfermedades más comunes en los niños y saber cómo prevenirlas o combatirlas es responsabilidad de los padres y personas adultas que rodean al niño. Vacunarlos a tiempo y cuidar la higiene de la familia permiten un crecimiento sano y una vida feliz para nuestros niños. También es su derecho. Primeros años hacen la vida. Guión, voces, musicalización, producción y controles técnicos, Grupo Cántaro, Lorena Guedovius, José Luis González, Rebeca Herrera y Hernando Peniche. Asistencia técnico-pedagógica, Rosa Oceta Yáñez, Marta Beatriz López López y Marta Palma Cristóbal, para el programa de educación inicial de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Fomento Educativo.